Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Muy buenas tardes, esto es Éticos y Morales. Estamos reemplazando por el día de hoy a Jaime, que está en otra actividad con un compromiso que se le adquirió a última hora. Y por tanto haremos un esfuerzo de conducir y apoyar a los invitados a que podamos entrar en los temas que nos afectan tanto en la comuna como en la región. Tenemos invitados interesantes, ustedes ya conocen este día es un día bien entretenido porque me comentan, y más lo que uno escucha, que es muy activo. Esto es Éticos y Morales, transmitimos por Radio Fantástica y por Canal Rural de CEMET, número 17. Esto es Éticos y Morales. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Y entramos en materia, una semana interesante, con mucha actividad. Hemos estado con mucho debate respecto a temas locales, pero además con cambio. En proceso de cambio de intendente, se le pidió la renuncia, tenemos intendente subrogante. Mientras tanto, estamos además en el Parlamento con temas de aprobaciones de algunos temas interesantes, el tema de la carrera docente, tenemos el movimiento de los profesores de Talca respecto a los temas de su compensación horaria. Tenemos un conjunto de temas que están entretenidos y tenemos invitados que hacen esto más entretenido. Juanito, muy bienvenido. Gracias, una vez más. Contento de estar en el programa después de mucho tiempo. La verdad que el jueves pasado me pidieron aquí haciendo esa diligencia y quedé como penalista permanente a venir a pelear aquí a discutir los días jueves. Así que un saludo cariñoso, afectuoso a todos los auditores de la radio Primero Fantástica y de este programa que he escuchado al parecer por algunos connotados políticos. Yerko, muy bienvenido. Gracias por la invitación. La verdad que un saludo a los televidentes y auditores que nos escuchan, de verdad que son varios, y opinan. Es simpático la discusión. Con altura de mira, por supuesto, y pensando en lo mejor en la comuna. Entremos un poquito al área. No te pongas nervioso, Juan. Estoy tranquilo. Ha estado en el centro dice, yo quiero sacar un poquito el vínculo personal, que es un tema que es distinto a los temas que afectan. Todas estas cosas siempre además conllevan personas, son temas. Justamente. La política la hacen personas, afecta a personas, no podemos ponernos abstractos pero lo importante es que afecta a los que estamos metidos en política más que los que nos rodean a uno. Eso sería lo importante, pero bueno, la política afecta a todos, no solo los que estamos en política, sino no habría política. No, pero me refiero cuando se producen los ataques personales. Pero hay un tema, digamos un tema más formal, más genérico. Tratemos con la dificultad de abstraerse al tema. Claro. Hay un debate respecto a las características de la nominación, por decirlo. Claro, ir al grano, sí. Las características, claro. Vale, es decir, aquí hay un tema más bien de características, más de que da la casualidad que en este caso además tiene un vínculo familiar. Pero, sí, pues. Pero mira, Pato, yo bueno, la verdad que algo alcancé a decir el jueves pasado es una cuestión que me afecta en lo personal, sobre todo lo dije el otro día, más que nada a la mamá, a mi hijo, que están en el medio de este debate. Y a su hermana, por supuesto, a uno también le afecta. No, uno te puede hacer el duro, ¿no? Yo tengo cuero chancho, pero el que está, lo que pasa es que los medios de comunicación, en este caso, como te lo decía antes que saliéramos en el programa, principalmente Televisión Nacional, y sobre todo Resmable, que estoy convencido, puedo estar equivocado, pero es mi opinión, que hoy día se convirtió en un fortín del gobierno, y por eso está Televisión Nacional donde está, porque imagínate que revivieron, se prestaron en realidad, para revivir una situación familiar que vivimos nosotros como familia, que nos afectó, nos dolió en su momento, que hacen ya más de 5 años, y que por todo eso ha ido que mi hijo fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, y quiero también hacer esto. No se olviden ustedes que hasta la hija de la Presidenta de la República fue sorprendida manejando en estado de ebriedad. No la estoy buscando ni la estoy condenando, porque yo viví lo mismo, así que malamente yo podría entrar aquí a juzgar. Connotadas autoridades, miren, infinidad de personas han sido sorprendidas manejando en estado de ebriedad. Lo dije también en esa oportunidad, mi hijo cumplió una sanción que le implantó la justicia, que fue, y lo dije también ese día a Jaime como periodista, dije, investigue usted, no sé si era investigado, a qué otra persona, la justicia en Talca por lo menos, antes que estuviera la ley Emilia, le tiramos una sanción tan ejemplarizadora como mi hijo. Lo vuelvo a repetir, a mi hijo le tiraron 3 años firmando, 2 años de suspensión, casi 500 mil pesos de multa y 200 horas de trabajo comunitario, y las cumplió. Pues bien, la Contraloría, que en su momento voy a tomar alguna resolución con respecto a la conducta, lo mantuvo en su trabajo de planta, porque era de planta en San Rafael, te fijas, con el cargo de encargado de director de tránsito. Pues bien, vamos ahora a la pregunta. La pregunta central, porque hasta aquí. En tránsito de Talca, el encargado, don Jaime Irme, pide las vacaciones y hace presente que tiene ganas de jubilar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Y de la ley ejemplar, yo te respondo porque a mí me pasó lo mismo hace 20 años atrás. Yeah. Entonces yo no soy quien para condenar a nadie. Y menos por eso, porque hoy día te tomas una copa de vino o una cerveza y te pasa lo mismo. Pero mi pregunta es que, ¿cuál de las 5 medidas cautelares o castigo, claro, estás de acuerdo que no le pasó? Porque dentro de todo lo que le pasó, más o menos, a mí me pasó lo mismo. Y yo firmé 5 años. Yeah. Porque primero los primeros 2 y después para borrar los antecedentes. Entonces, bueno, igual el tema es, claro, es complicado. Es que borrar los antecedentes, la verdad que yo no sé, o sea, tú chocaste o tú te conoces. Lo mismo. Bueno, sí. Bueno, ahí tiene un ejemplo. Grande, o sea, pero, sí, pero, sí. Déjame, pero bueno, vamos a ver. Una pregunta. El alcalde, no, yo quiero decir la cosa, claro, súper concreta. Hoy día hay un debate respecto al nombramiento del Contralor General de la República y le presentan los antecedentes respecto a que se hizo un proceso con la intención de presentar una demanda judicial por un tema del retorno de los recursos de una beca. Y uno de lo que dice la oposición, en este ¿ya? caso los partidos de derecha, dicen, ¿sabe qué? Este señor tiene que ser pro, no puede andar en este cuento, y hay un cuestionamiento a su nombramiento, en tanto hubo la intención por parte del Consejo de Defensa del Estado de presentar nada. Bueno, mire. Entonces mi pregunta es súper práctica. ¿Sabe qué? Nosotros, la autoridad comunal nombra un director de tránsito, una persona, que cumplió una sentencia en el área en el cual él tiene responsabilidad directa, no indirecta. Claro. Bueno, yo también le dije en esa oportunidad anterior, yo aquí no vengo a justificar a mi hijo, porque la verdad que es más, cuando dicen, ustedes han visto Televisión Nacional, muestran a un mayor de apellido, no me acuerdo cuánto, que se fue hace como 4 años tal, que se fue a Concepción, y creo que ahora es comandante, están, ni siquiera colocan imágenes de archivo, entonces hacen aparecer como que no lo dicen, fuera, se rebota. Vuelvo a repetir, no quiero justificar a mi hijo, además que dicen que fue sorprendido 2 veces, efectivamente fue sorprendido 2 veces en el mismo día, pero también yo, porque por ese respeto a la institución, no quise demandar a Carabinero, se fija por un mal procedimiento, pero bueno, otro tema. Entonces me dijo, ¿qué pasa? Cumple con su condena, Contraloría, que el ente que regula, el ente que tiene que marcar esta cuestión, lo deja mal, lo mantiene sacando. Y volviendo al tema, Juan Castro tiene que nombrar a una persona que tenga las capacidades, según él, porque el que nombra, no lo nombro yo, lo nombra el alcalde Juan Castro, te fijas, una persona que tenga la experiencia, que tenga conocimiento. Tengo que decir que mi hijo trabajó 5 años como director de tránsito, Alex formó el gabinete de tránsito en San Rafael, renuncia a su planta, te fijas, cabrón joven, no lo pensó, yo no estaba, y por último ya es mayor de edad, pasado 5 años, ya tiene 62, 36 años, en fin, que toma las decisiones y se viene. Y se encuentra aquí con una, primero que nada, con dos concejales, el concejal comunista Sixto González, que yo podría entender por su ADN el comunista, ¿te fijas? Y que ya se encarga de los derechos humanos, ya se encarga de liberales, ¿te fijas? Y aparecieron hoy día, yo cuando ya, ya tenía la oportunidad de ver el Facebook, donde aparecen unos puristas, como 4.000 puristas, ¿te fijas? Los que sí están de acuerdo con la ley de aborto, están de acuerdo con el matrimonio homosexual, están de acuerdo, liberales, ¿te fijas? Y salen pegándole a mi cabro, crucificándolo por el hecho de haberse tomado unos tragos, que no vuelvo a repetir, no lo justifico. Y se viene, volviendo al tema, se viene a Talca a trabajar. A propósito, quiero hacer otro programa. Escuché el programa del día martes, perdón, porque antes no se me olvide, donde el diputado comunista, asesor de la intendencia, aquí tengo su antecedente, asesor de la intendencia, no sé si será asesor de educación, yo lo conozco 20 años, Sixto González. Los 20 años yo lo he conocido como visitador médico. Tengo entendido por lo que sé que es profesor de historia. No sé si alguien, usted que lo conoce más, si sabe si en alguna oportunidad se desempeñó como profesor. Entonces está como asesor de educación, supongo que está en la intendencia. ¿Se fija? Y él también reconoce el día martes y dice, mire, yo soy amigo del exintendente Veloso, fuimos compañero curso. Entonces dice, y hoy día aparece en la televisión, él criticando a los pitutos. Yo le pregunto a usted, don Patricio, sinceramente, usted que fue un hombre de gobierno, yo usted lo respeto, ¿usted cree que Sixto González está por mérito o está por pituto? Respóndeme con toda la sinceridad que usted... Pero yo entiendo, quiero ir, volver al punto original. Yo quiero decir, lo que yo entiendo, Juan, es que tú sostienes, es que el alcalde tiene legítimo derecho a nombrar a una persona, sí, que haya tenido antecedentes sobre el cargo que iba a cumplir. Pero mire, ahí donde, mire, porque es la pregunta. ¿Qué dice el estatuto, mire, municipal? No tiene nada, desde el punto de vista, me parece, porque aquí hay que ser súper riguroso. Me parece muy bien lo que usted dice, porque mire, este concejal Sixto González, que es un pañeguado para mí, ¿se fija? Yo quiero pensar que lo hace de no sé si, yo supongo que lo hace de maldad, porque un concejal que lo haga de ignorancia, porque es más peligroso un ignorante que un malo, ¿se fija? Que van a hacer la presentación a la Contraloría. Vuelvo a repetir, mi hijo no está en propiedad en el cargo de director de tránsito, está a contrata, ¿se fija? El otro concejal, este testaferro de Marcelo Rojas, ¿se fija? Ay, habla. Eso es despectivo, ¿no? Yo para mí es un testaferro. Pero testaferro no tiene nada. El otro día dijiste varias cosas que te equivocaste, varias cosas, pero ¿qué diga usted qué significa testaferro? Si es testaferro, tiene que decir de parte de quién. Sí, de parte de quién. Bueno, usted sabe. No, ¿de quién? Él habla por el diputado Verdugo, y es una realidad. Yo no creo que. Bueno, pero yo no creo que esté metido el diputado Verdugo, porque no te fijas. Por eso digo, este testaferro, en el sentido que habla por otro, ¿te fijas? Dice, habla de nepotismo. Mira, habla de nepotismo, que es nepotismo, ¿te fijas? Tú sabes la ley, tú la conoces mejor que yo. Tienen prohibición, aparte que una ley súper injusta, porque imagínate, lo dije también el otro día, hoy día la Presidenta de la República, ¿cierto?, nombra a su hijo en el gobierno, tiene a sus primas en el gobierno, los chicos también le preguntan a Jaime, no sé si investiga, investiga dónde trabajan los familiares de los diputados, dónde trabaja, por cuántos años la señora el diputado Aguiló. ¿Te fijas? ¿Dónde trabajan los hijos del diputado Verdugo? Déjame terminar. ¿Te fijas? Y resulta que esta ley... Hay que tratar de educarnos. Bueno, no puede ser solo eso. Mira, porque tú sabes perfectamente bien que el cargo que ocupaba Dávalo, en términos de la norma pública, le correspondía por estructura a la esposa del presidente. Si el presidente no tiene esposa... Y la vez pasada nombró a la esposa de Vitar. Bueno. Y ahora nombró a un cargo además honorem, que ni siquiera tiene ingresos. Cuando usted está aquí al lado defendiendo su gobierno, el proceso. Entonces, es así, independientemente. Pero va a llegar lo que tengo yo. Entonces, ahora este concejal Marcelo Rojas, que lo sabía, también la tiró, que dijo, y yo tengo otro antecedente, dijo, que entonces Jaime le preguntó, y está escuchando, dice, no los voy a tirar todavía. Entonces, ¿se fija? Entonces, dice, y yo no tengo ni un cargo directivo, no tengo cargo de jefatura. O sea, usted lo dijo, no tiene ningún impedimento, mi hijo, por el hecho de ser Alex Valdenito, de postularse a un cargo, ¿se fija? o el alcalde que tiene la facultad, yo le digo a Marcelo Rojas o a Sixto González, que seguramente esta unión que tienen, que están los dos unidos, yo creo que pegados con Scorch, porque los dos tienen aspiraciones a ser candidato a alcalde, y me parece muy bien, ¿te fijas? Cuando ellos sean alcalde, ¿te fijas? Van a tener la potestad que tiene hoy día el alcalde. Yo quiero tocar otro punto, me dice, mira lo que han llegado. Porque esto va a querer nada, se lo puedo asegurar. Me dice, si uno tiene, uno no es monedita de oro, uno tiene gente que te puede querer y gente que no te quiere. ¿Te fijas? Y el alcalde tiene asesores, que seguramente se supone que son los que conocen la ley, pues entonces, el alcalde no se va a tirar a la piscina, no va a traer un contrato si no tiene la facultad o sabe que tiene algún impedimento. Y usted lo acaba de decir. No hay ningún impedimento. ¿A qué voy yo? Cuando el discurso de estos de los liberales, ¿te fijas? Hablan de la reinserción. ¿Te fijas? Hablan de la reinserción y hacen gárgaras con los derechos humanos. ¿Te fijas? Y aquí hoy día caen, mira, mira, te vuelvo a repetir. Mi hijo cometió un error. Primero que nada, no era yo sé cuándo tú vas. Tú vas y dices, pero ¿cómo? Te echaste de levantar mal. No, estoy diciendo, yo quiero ir al siguiente tema. Yo te entiendo que si uno justifica una fórmula, adelante, no puede criticar la misma fórmula en otro escenario. Estoy de acuerdo. Pero o sea, vale decir, ese es el tema. Ese es el tema de fondo. Uno toma una decisión y para fuera del vínculo personal. Yo digo, y si muchas yo veces nos afecta. Que va a poder ser encargado de, qué sé yo, salud, ¿eh? Tiene que ser una persona del área de salud y peleo porque sea una persona de salud. Sí, después, cuando me voy a educación, no puedo decir, no, pero en educación no es excepción. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando yo instalo un principio que es aceptable, que la autoridad, en este tema del alcalde, nombre a una persona que tiene antecedentes comprobados, demostrados, no estoy diciendo ninguna cosa, que le permite ser el cumplir el cargo, no estoy diciendo que no le permita. Claro. Lo que no puede hacer uno después, es ponerse en es la criticar, frente, es criticar lo criticar mismo. Exactamente che, lo mismo al revés. Eso es lo que están haciendo. Eso. Mira, ¿qué es lo que hace Cierto González? ¿Te fijas? Lo que hace Sixto González, digo, habla de Pituto, y usted no fue capaz de responderme si usted cree que entró por mérito o entró por Pituto. Yo estoy convencido que entró por Pituto y creo que, por desgracia, porque a mí no me gusta hacer el leña en el forcayo, yo creo que uno de los motivos por los cuales sacaron al intendente, y me dice si lo tiene asesor, digo, supongo que lo tiene educación, pues si es profesor, no creo que lo haya tenido asesor del asistente social, alguna otra cosa, ¿te fijas? Oye, es por elegir los asesores. ¿Puedo hablar algo? Yo conozco a las dos personas, a Marcelo Rojas y a Sixto González. Comparto más con Sixto González porque él es dirigente en un club que yo también soy dirigente, el 21 de mayo. Y llevo hartos años ahí, me gusta participar, y hay un grupo de amigos muy buena calidad humana y son excelentes personas. Yo, independientemente del título que tenga Sixto González, que creo que es profesor de historia, es un excelente aporte a donde esté, a donde esté. Es un aporte y los aportes hay que aprovecharlo. Marcelo Rojas también es un aporte, le ha servido mucho a esta ciudad. Con la elección de Marcelo me ganó, como me lo hizo Manuel Yañez, con una carrera estupenda, extraordinaria, de muchos años, y nuestro partido respalda a las personas que quieren continuar en el tema. Supe que Marcelo había renunciado, que es lamentable, porque así como va Renovación Nacional con la gente buena que se está yendo, hay que ir ver otra expectativas, reevaluar los principios, ver los principios de Renovación Nacional vienen del año 87, estamos en el 2015, hoy día el partido ha cambiado. Yo difiero, mucho. Yo difiero de tú, mire, yo difiero de un poquito usted, con todo respeto, Yerko, porque ese dicho que es muy sabio, dice, por tus obras los conoceréis, hoy día, con lo que están haciendo con mi hijo, se están rechazando como son con su hermano. Pero mire, ese es un tema puntual, voy a tocar otro punto, puedo estar equivocado. Y usted sabe, Marcelo Rojas, ¿quién le dio trabajo en la municipalidad? Fue Juan Cacho. Mira Juan, escúchame. Deje, porque él habla de Pituto. Ya, pero, también pero, le pregunto yo a usted, ¿usted cree que Marcelo Rojas entró a trabajar? Lo mismo, yo reconozco. El fin de lo reconoció siempre que yo entré a trabajar en la municipalidad. La semana. Con la amistad con el alcalde. La semana pasada. Yo no mire, usted, yo no lo reconozco públicamente. Yo de computación hace poco, y la gente de la municipalidad lo sabe. Yo estoy trabajando ahí. Yo podría decir que yo entré por Pituto. Po. Si yo soy amigo de Juan Cacho. ¿Se fija? Ya, pues qué bueno. Marcelo Rojas. ¿Entra por mérito o entra por una amistad, por un trabajo que le hizo Juan Castro en la campaña? En la primera campaña, cuando Germán Verdugo fue diputado y Juan Castro toma cargo de la primera campaña de Piñera. Sí, me acuerdo. ¿Entra por Pituto o entra por tus capacidades? Ahí te conocí. Bueno, el programa pasado, tú dijiste que Marcelo Rojas había comido en tu casa, ¿sí? Y todo el tema. Y yo después me hablé con Marcelo Rojas y le dije, oye, viejo, que él me dijo que la única vez que fue a tu casa fue cuando salieron electos y le cobraste 10.000 pesos. Falso. Entonces, mire. No sé. Mire, lo dejo para el programa. Usted igual me sacó si el, que se acordaba eso, una muerte, una comida que hemos estado con Cristian Carrillo, porque a mí no me acuerdo. Pero bueno, mire, tengo otro testigo. Bueno, yo tengo dos testigos, mire, ¿sí que vamos a poner testigo? A Don Manuel Yañez, que le tiene tanto respeto. Pero ¿por qué tú, Juan, por ejemplo, asume una cosa bien sonita? Porque a mí me llama la atención. Dice, ya, yo estoy por Pituto. Yo creo que no es por Pituto, pero es una cuestión distinta. Porque yo entiendo que los proyectos son proyectos políticos. Sí. Entonces los proyectos políticos llevan gente con la cual... Pero, o sea, yo voy a trabajar con los que yo levanté el proyecto político. No voy a trabajar con los pero esa gente... Entonces eso, después... ¿Usted cree que dice, la presidenta al ministro Izaguirre lo tiene... lo metió en educación, siendo un brillante economista? ¿Usted cree que lo metió más por sus capacidades y conocimiento en educación o por la confianza y la amistad que tiene con el ministro, que el ministro le dice, mi gordi, pues? Este país está lleno de pituto, todos entran por pituto, todos, partamos, 99%. Pongámonos de acuerdo en una cosa, que todos entran por pituto. Los proyectos políticos que encargan partidos donde aquí hay partidos, cerramos Juanito, los proyectos políticos son proyectos colectivos. Si yo tengo que dirigir, ¿con quién dirijo? ¿Con quiénes concurro a la elección? Y con lo mejor. Porque salvo que tú me queráis convencer, que yo puedo ser, que sé yo, presidente de la República y gana Juana Valdebenito a trabajar conmigo y piense exactamente distinto a lo que pienso yo. No, es posible. Por supuesto que no. Entonces, pero no tiene que ir con Pituto. Según Piñera era el gobierno de los mejores. Bueno, paramos era un poquito y volvemos en dos minutos, que llegó Alejandro justo para poder empezar la parte más entretenida. Seguimos un ratito más. Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Hueca, pata en quinta y pasarlo en Fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Hueca, pata en quinta y pasarlo en Fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Estamos de vuelta, son entretenidas las... Los comerciales. Estamos en la segunda parte, llegó Alejandro. ¿Cómo está, Patito? Se equilibró, no digo por el tamaño, sino que... Claro. Estábamos metidos en los temas del debate de la semana. Ético y Avileo hoy día nos tocó. Claro. Saludos a Jaime, saludos a Ricardo, que también está. Un saludo, cierto, a la gente que nos acompaña a través de la radio y del canal rural. Perdón por el atraso, está fuera de Talca. Hay que estar ordenado. La radio requiere el orden. Sí, señor. Te lo digo por experiencia de viejo. Ha estado medio recuerda últimamente los debates aquí. Pero por lo menos nosotros no tenemos la escuela de algunos señores que no dejan hablar. Por lo menos nosotros lo respetamos aquí. Se respetan los tiempos porque el martes hay alguno que le gusta hablar, pero cuando le rebaten. Y la mujer ayer también te la encargo en el tema del aborto. Una enseñanza. Bueno, vamos a jugar aquí. Hubiera habido unas molotov por aquí que la tendrán en el estudio de la radio. ¿El panel que se inclina por el aborto? Lo que pasa es. Didio. Bueno, estábamos. Era Truno. Me interrumpió aquí ayer con respecto a cuando yo decía que tenía testigo yo al concejal Don Manuel Yañez. Porque yo testigo en esto que hago. Con respecto a las comidas en mi casa, si dice que fue una pura vez, que pagó 10.000 pesos y que no fue nunca más. Bueno, yo tengo testigos en serio. Y a propósito de este concejal, que el concejal, yo sé que tú le tienes harto cariño y respeto, uno tiene que rozarlo, porque yo, si estoy mintiendo, díganme, pues. O sea, salió arrastrado, Cristian Marcelo Rojas salió arrastrado por Don Manuel Yañez. Entonces, cuando yo le digo, mire, conozcan la calidad humana de este concejal, porque usted lo defiende, porque lo hacemos tus amigos, pregúntenle si en alguna oportunidad. Que le dé el puesto a Don Manuel Yañez también. Bueno, Juan Castro, que le dio el puesto encargado del comunitario, lo apoyó en su campaña, salió con Juan Castro todas las fotos, ¿te fijas? Yo hoy día, no, odian. En política, pero el único problema es que los que salen arrastrados normalmente después crecen más de lo que uno calcula. Está bien, pero si no, hay que preguntar. Hay varios. Yo no estoy diciendo que no vaya a crecer y no estoy diciendo que no tiene el derecho a ser candidato a alcalde y tiene todo el derecho a ser. No sé si le gusta, te cuesta medio. Yo no lo encuentro, bueno, cada uno era bueno, pero sí. Al final la ciudadanía. ¿Pero qué quiero llegar yo? ¿A qué quiero llegar yo? ¿Y quién se lo preguntarle, plantó? Preguntarle la calidad humana de este concejal, si se dignó a ir a ver a don Manuel Yañez cuando estaba enfermo. Este concejal debería esperar a don Manuel Yañez, subirle un brazo al consejo y bajarle un brazo y no reírse como se ríe cuando toma la palabra don Manuel Yañez. Y ahí te que tengo testigo. Pero bueno. Yo vuelvo a repetir. Por eso le digo. Si no estoy diciendo. Don Marcelo debería hacerle un brazo que está enfermo, bajarlo, subirlo y no. Pero bueno, el debate al final termina siendo con nombre y apellido. Eso es lo que nos importa. Porque dos excelentes concejales son Don Manuel Yañez y Marcelo. Porque yo vengo en realidad. Yo fui eludido el día martes. Entonces, tengo que ir también a aludir con nombre y apellido. Que no. ¿Se fija? Entonces, bueno, vuelvo a repetir yo. Pues si mire. Él está en su derecho a ser candidato a alcalde. Tiene posibilidad seguramente, ¿verdad? Porque lo ha manifestado. Sea lo mejor para renunció a Renovación Nacional. Usted que es consejero nacional, dice, me enteré, usted sabe que él renunció a Renovación Nacional. Y renunció a mí. Porque no quiso ir a primaria, porque en el Consejo Regional que vinieron a crear nacionales a Curicó, ¿no? La última elección de mi partido, discúlpame, ha sido escandaloso. ¿Sabes lo que me parece raro? A mí, disculpa, Pato. ¿Sabes lo que me parece raro? Hace tres, cuatro semanas atrás, Yerko Muñoz decía que él encontraba todo el mérito para que. Rojas fue el candidato a alcalde de Talca porque era un hombre de Renovación Nacional, sí. No así Juan Castro, porque Juan Castro no era un hombre de Renovación Nacional. Hoy día, ni Rojas, no señor, si estaba aquí en esta mesa, estaba, no señor, en esta mesa estaba Jaime Morales y estaba Ricardo Loyola. Estoy un convencido que los alcaldes de Talca, electos por la alianza y sin ninguna discusión, son Juan Castro, Germán Verdugo y Pablo Prieto. Eso he dicho y lo repito y lo mantengo. Uno de esos tres nombres es absolutamente seguro alcalde de Talca. Pregunta, ahora, ¿cuántos de los ahora, si no va que originalmente los tres, fueron electos terminaron renunciando a sus partidos? Perdón. No. ¿Cuántos de los concejales que fueron electos en el último consejo municipal terminaron renunciando a sus partidos? Es un buen dato que deberíamos tener. Que bueno, yo se lo puedo dar. Solamente de Lucho Bielma, Ricardo Fernández, que renunció a la UDI. Ahora, Marcelo Rojas, que renuncia a Renovación Nacional. ¿Por qué? Sería tres. Lo de la UDI, La UDI. Se le acabó se le cayó lo popular. Yo también renunciaste a la UDI, Marco. Sí, el síndrome de la renuncia es un síndrome que está navegando en la derecha. Pero sí, por lo mismo que decía ayer con los días, que la gente que me apoyó a mí en mi campaña de Renovación Nacional. Debía haber salido de Renovación Nacional, no es mi problema, y no soy militante de Renovación Nacional. Sí, yo creo. Con esa misma fuerza, hacía yo que la gran mayoría de la UDI que apoyó a Germán Verdugo fue lo mismo que yo discutí, que tenía que irse a la UDI. Como no se fue a la UDI, fui yo. Po. Lamentablemente, en política conocemos por mucha gente con. Claro, por eso le digo. Ese es un por tema, eso, Juan, pero eso, tenemos que ser altruistas. Para cualquier alcalde de Talca, esta es la ciudad más contaminada de Chile, una de las más contaminadas. Nuestro hijo, nosotros vivimos 10 años menos comparativamente que la gente que tiene un aire, una calidad de vida mejor. Calidad de vida significa. Ojalá no hubiese que calentar estufas, ¿cachai? Que hubiese energía eléctrica, que los parlamentarios se la jugaran y nos dieran la energía más barato, porque acá se produce bastante. San Clemente lo logró. Oye, ¿él quiere ser senador? Pues viejo, si también, si es culpa de los todos los. Bueno, ¿quién regula la norma de contaminación? Pero un tema local. Aquí traigo el Chacobilla, porque le voy a preparar los proyectos que ha presentado el diputado Verdugo durante 10 años. ¿Te fijas? Entonces, el otro día hablaste de Dios. El otro día dijiste que no había que hablar mal de nadie. Cuando un candidato quiere ser candidato, lo ninguneaste al Marcelo y después me ninguneaste a mí. Eso hiciste el martes pasado, Juan. Sectorial, el último que no lo digo yo, dice insólito, diputado Juitre, ¿Te fijas? No lo digo yo, tiene nuestro nombre. No sé quién es el autor de eso, no lo he visto nunca. Bueno, con respecto a por el tema de la adulto mayor. Es que es impresentable el tema de la casa de adulto. Pero bueno, es de una casa de adulto mayor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que tú no estás de acuerdo con eso. Dijo que Juan Castro quiere ser senador. Quiere ser senador, no es senador. Su diputado. Pero en 10 años, mire, pero tú apoyás a Juan Antonio Colomé, jamás tampoco lo hizo, Jaime Gamuri tampoco nunca lo hizo, entonces por favor, pues viejo. No, pero hermanito, es para mejorarlo. Yo considero que. Pero Yerko, es que cuando sea senador. Faltaste la verdad. No, eso dije yo. Mira, los tres alcaldes. Sí, estos son Germán. Pero tú dijiste Yerko. De los cuales cuatro han sido por nacionalidad. Ahora, por gracia. No ha presentado ningún proyecto de beneficio regional. Aquí está. No lo digo yo. Pero, bueno, pero está equivocado. Está faltando a la verdad. Juan, está faltando a la verdad. Pregúntele a señor, a don Carlos Lepe. Pregúntele a don Carlos Lepe. Pregúntele a don Sergio Aguiló. Bueno, no sé, lo que sean, ¿cachai? Pero 1.500 millones se le destinan a la Corfo para pequeñas empresas para invertirlo en infraestructura. Eso se le debe a pero digamos, ¿sí? Yo quiero ser súper riguroso en esto, porque aquí. Yo insisto, una de las peores gestiones, una muy mala gestión municipal que tuvimos en Talca fue la de Germán Verdugo. Fue un pésimo alcalde. Lo que pasa es que después tuvimos otro peor. Ya, bueno, fue mejor Herrera. Ya. No fue mejor Herrera. Yo vi fue mejor Herrera. Verdugo fue muy malo. José Fernández Llorens, ¿se acuerdan de él? Sí, pues. Ya, pues. ¿Cómo, qué nota le coloca usted a su... Yo le coloco una buena nota y le conozco una mejor nota al año que estuvo Eduardo Escobar. O sea, lo que a mí me... El año que estuvo Eduardo Escobar... Dos cosas que yo creo que hay que hacer, porque además hay que formar, a informar a la opinión pública. Los parlamentarios no tienen función de presentar proyectos que tengan efectos económicos. No pueden presentar, no tienen facultades para proyectos justamente que tengan impactos económicos. Solo tiene el empleo, no, amigo, bueno, todo lo que significa gasto solo es iniciativa del gobierno. Por constitución por de la mensaje, República de Chile. Por mensaje del Ejecutivo. Mira, a propósito de lo que decía, porque yo no encuentro razón ayer cuando dice que las tres figuras que podrían ser candidatos a alcalde y ganar la alcaldía. ¿Podría ser alcalde? Justamente, sí, Germán Verdugo conozco que iba por un periodo a Cámara de Diputados, después dijo dos periodos y sin parte, vuelvo a ser candidato a alcalde. Y puedo estar equivocado, porque la gente de repente comenta cosas. Creo que tiene intención nuevamente de como candidato a alcalde, me parece muy bien, porque lo ha comentado en alguna reunión en el sector norte. Mira, que él iría como candidato a alcalde. Sí, me parece bien como alcalde. Pero Juan Castro va candidato a senador y tú decís que no es político. No, yo no digo chico, no. Tú no te dijiste recién que no era político. No. Iba candidato a senador, entonces. Antes, cuando usted me dice, no estábamos al aire, usted me pregunta, pero el alcalde dijo que lo conocía a Guaguita, toda la cuestión. Le digo, es que pasa que cuando habla alcalde, habla con la verdad. No el típico político que te fija que quiere decir la verdad. Dice que conoce a mi hijo de cabrón chico y es una verdad, po. No, dijiste, no lo puedes conocer. Me dijiste, no es político. No. Lo que estoy diciendo que una persona que no es política. No, ¿cómo va a ser candidato a senador que todos la esencia de la política? Todos son políticos. No sé si ahí está es la política. Es lo que dice aquí. La ya, política. Para buscar la negación. Es una palabra compuesta. Estamos. Yo soy más viejo que tú, Juanito, así que a mí me puede afectar el... Juan se emocionaron un poco con el tema. No, tú faltaste la verdad en antes. Sí, está claro. Así que espero tu disculpa. Pero bueno, yo creo que Programa está en internet. Lo que tienen que hacer los concejales, por ejemplo, lo que hicieron hoy día. También con todo mediático, Televisión Nacional le prestó cámara, 3 minutos de ir a hacer la presentación a Contraloría, que me parece bien lo que hicieron con respecto a la contratación de mi hijo. Eso era lo primero que tenían que haber hecho, siendo responsable, ¿te fijas? Y que la Contraloría, miren, va a pasar lo mismo que pasaron cuando estoy infame, acusan al alcalde Castro de falta de la probidad, no a la Antonovera, pierden aquí por 3-0, pierden en Santiago por 5-0, y después desconocen el fallo. Y critican a la Corte porque los fallos, para que esta cosa, cuando les favorecen, los aplauden, cuando no les favorecen, los critican. Va a pasar absolutamente lo mismo, mire, ganan un espacio, lo hacen famoso por 3-4 minutos, esperemos lo que responda la Contraloría. Y el alcalde siempre ha sido respetuoso de los dictámenes de la Contraloría, y en eso no me lo pueden discutir. Y vamos a ver quién tiene la razón. Vuelvo a repetir, ellos, miren, lo único que han querido hacer, usted habla de mil millones, no sé dónde está esa cifra, es inmovilizar al alcalde. La conozco. Porque usted lo dijo muy bien. Aquí, si Juan Castro decidiera, aparte que él tiene muy claro que sin las autoridades, como todos, dos periodos echados, si Juan Castro se decidiera a ir nuevamente como candidato a alcalde, tenga la certeza que la Concertación no le presenta candidato. Estoy de acuerdo. Es cierto, es una realidad. Es lo mismo, ¿te fijas? Sí. Porque una realidad, porque ¿Puede gustar o no gustar? No, la concertación No, si comparamos la primera gestión de Castro con el segundo periodo de Castro, el segundo periodo de Castro ha sido bastante más bajo, pese a que tiene el Consejo 7-3. Pero estamos con un gobierno en contra que no logró ningún proyecto. Pero ha tenido un gobierno en contra hace un año. La SUDENE no lo ha entregado. Por favor. Oye, Juan, ha tenido el gobierno en contra hace un año. Ninguno de los... Porque aquí se emite el juicio sobre el tenido. Ninguno de los alcaldes anteriores. Ninguno. Ni Germán, ni Patricio Herrera, ni... Han tenido... el nivel de presupuesto municipal que ha tenido 3.000 millones, oye, ninguno, sí, ninguno. Juan, hablemos en serio. Este es el primer año de gobierno, disculpa, que la municipalidad de Talca viene con un presupuesto hecho por el gobierno de la nueva mayoría. Si el gobierno de Piñera fue el que hecho el presupuesto el año pasado, sí, pues. Entonces, oiga, ¿qué estamos hablando? Pero mira, yo revisé el presupuesto municipal para la elección municipal. Vuelvo a repetir, hagan una encuesta, hombre. ¿Cómo está posicionado Juan Castro? Lo que pasa es que nosotros, ¿qué pasa? Nosotros vivimos en el sector que vivimos, recorremos el centro. Dije, Germán Verdugo tiene que darme las gracias a mí. Porque mira, yo no le tengo malas a Germán Verdugo. Ganó porque lo hice trabajar. Se dio cuenta cuánto había crecido la ciudad. Cuántas multicanchas, cuántas sedes sociales. Cuántos trabajos. Mira, tenemos 160 talleres para mujeres talquinas. Mujeres talquinas que chacra, estamos capacitando. Estamos haciendo veredas, multicanchas, plazas, áreas verdes. Faltan basureros, Juan. Faltan basureros. No hay mucho basurero. Habrá que comprar faltan basureros. Está claro. Contaminar la ciudad y sería. Está claro que elegimos al encargado de aseo y ornato y no al alcalde tal. Bueno, Juan, pero tenemos. Hay problemas congénitos con el tema educación. Hay problemas con el tema salud. Entonces, las cosas que realmente son importantes, si tú me has podido decir que el alcalde le ha puesto flores a los postes de la luz de la UNOSUR y que ese es bonito, sí, claro, ese es bonito. Claro. ¿Y por qué no es el problema de fondo? Hombre, mira. Es el problema histórico de fondo. No desconozcan, hombre, mire, si la gente que viene de afuera, la que no ha estado, valora los cambios. Mire, quiero yo hacer un agradecimiento aquí y me llama la atención, primero que nada, que la diputada Álvaro Salamanca, se lo digo con nombre de Bello, va a venir seguramente a pedir voto el próximo año. Y muchos diputados de la UDI, ¿se fija? Muchos diputados votaron en contra o se abstuvieron de votar por el feriado y el diputado Aguiló, que no aparece en la votación, tampoco votó por el feriado. Y lo Cortés no quita lo valiente. Yo quiero hacer públicamente que un agradecimiento al diputado Lorenzini, el diputado Ordugo votó a favor, tengo también reconocerlo, votó a favor, bien. ¿Se fija? Tiene que haber votado, bueno, tiene que haber votado por dentro de la votó a favor. Pero el diputado, y agradecer al diputado Lorenzini que tomó la bandera, apoyó al alcalde, amigo, el diputado León, y a Celso Morales, el diputado de Curicó, que presentó el proyecto. Estamos terminando el día de hoy. Juanito, gracias. Pero, Sergio, la florcita no son lo único. Los auditores, un saludo para ti. Éticos y morales, el día jueves sin Jaime Morales porque andan otros menesteres. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional, en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.